Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Los padres y la formación de la autoestima. Estimado oyente, permíteme repetirte una anécdota que quizás hayas oído en algún otro de mis programas. Un hábil pintor se ganaba la vida viajando de pueblo en pueblo para pintar retratos de la gente. En una pequeña población a donde llegó, se le acercó un hombre de edad mediana. Su ropa estaba sucia y descuidada, la barba crecida y el cabello desgreñado. Olía a licor. El rostro y la mirada eran profundamente tristes. Ese hombre deprimido le pidió al pintor hacerle un retrato. El pintor hizo sentar al hombre y comenzó su trabajo con suma atención y cuidado. Mientras lo pintaban, el hombre amargado comenzó a abrirle su corazón al pintor. «Acabo de perder mi empleo, me he separado de mi esposa, mis hijos me han abandonado, estoy en la miseria y no tengo con qué ganarme la vida, soy un desgraciado». Escuchando en silencio y con paciencia, el pintor continuaba dedicado a su trabajo. Elaborando el retrato, el pintor gastó mucho más tiempo que el que acostumbraba. Satisfecho, finalmente tomó el lienzo y se lo presentó a su cliente. Este se quedó un rato mirando el retrato de un hombre bien presentado, limpio, afeitado, con cara alegre, sonriente, de mirada tranquila. Parecía el retrato de un hombre feliz. Sorprendido y medio rabioso, exclamó: «Ese no es mi retrato, ese no soy yo, ese no soy yo». El artista, que había mirado muy hondo al interior de su personaje, respondió: «No es el retrato del hombre que tú eres en este momento, del que tú crees que eres, pero sí del hombre que hay dentro de ti y que tú puedes llegar a ser. Como ese pobre hombre, todos los seres humanos poseemos la extraordinaria capacidad de experimentar sentimientos y emociones, pero así como disfrutamos de la alegría, el gozo, el optimismo, la satisfacción y la alegría de vivir, también sufrimos a ratos los golpes duros que nos propinan los verdugos de la tristeza, la aflicción, los temores, las angustias y sobre todo de una autoestima baja. Nosotros sentimos y nos comportamos en la vida según nuestra autoestima. Es importantísimo para los padres formar una autoestima elevada en sus hijos. Vamos a examinar el origen y la formación de la autoestima por parte de los padres sobre los hijos. Podrías con razón preguntarte: ¿por qué soy yo así? ¿Quién me hizo la clase de persona que yo soy? ¿De dónde proviene mi autoimagen? ¿Por qué me siento contento o triste con mi manera de ser? ¿Por qué pienso yo de mí mismo lo que pienso, bueno o malo? La autoimagen representa un retrato de la persona, como era el caso de ese pintor, compuesto por las múltiples percepciones que el sujeto tiene de sí mismo, incluyendo su cuerpo, sus capacidades mentales y emocionales, sus habilidades vocacionales y sus relaciones interpersonales. Este retrato está basado en casi infinitas tomas fotográficas hechas a lo largo de la vida, provenientes de uno mismo o de las personas con quienes trata. Por ejemplo, el feedback recibido te hace creer que eres inteligente o estúpido, hermoso o fea, competente o incompetente. No importa cuál sea la realidad, si lo crees, ciertamente obrarás como tal, como inteligente o como estúpida, como hermosa o como fea. La autoimagen se forma desde la niñez, a partir de los otros. Cada niño llega al mundo con un potencial genético que lo prepara para llegar a ser determinada persona por los influjos que recibe del ambiente. Por ejemplo, el sexo, hombre o mujer, es un factor hereditario de suma importancia en la formación de la autoimagen. También es importante el ritmo en el proceso de la maduración física y psicológica. La autoimagen se forma por efecto de las informaciones, expectativas y juicios, especialmente de alabanza o de reproche, provenientes de la interacción con los demás, sobre todo con las personas más cercanas y significativas a quienes uno más admira y aprecia. La mamá dice a su niña: ¡qué bellos ojitos tienes! El papá dice a su hijo: ¡eres muy inteligente! Un maestro dice a su alumno: ¡eres torpe para las matemáticas! Todas estas maneras de reaccionar y de responder de las personas significativas tienen un efecto muy grande en la autoimagen y en la autoestima del niño. Y son miles y millones de pinceladas las que recibe un niño a través del lenguaje verbal y en particular del lenguaje no verbal a lo largo de un año de vida, desde el momento mismo de su nacimiento, aunque él sea todavía incapaz de captar el significado de las palabras. La comunicación no verbal juega un papel definitivo en el aprendizaje temprano y durante toda la vida. Por ejemplo, el niño puede leer la expresión facial de sus padres para saber si están preocupados, felices, rabiosos o angustiados. Por el tono de la voz se dan cuenta de su aprecio y su cariño, o por el contrario, de su desprecio y falta de amor. Uno tiende a usar los comentarios de otras personas para validar, reforzar o alterar la percepción de sí mismo. Los comentarios positivos e, infortunadamente, también los negativos. Cuanto más comentarios positivos recibe acerca de sí mismo, más positiva será su autoconcepto. Este aprendizaje social comienza, por lo menos, con el nacimiento. Especial influjo tienen los padres y familiares cercanos.

es aprender a esperar del hijo lo mejor. Los padres que tienen una elevada autoestima tienden a formar hijos con autoestima positiva. Los padres con baja autoestima tienen más probabilidades de formar hijos con baja autoestima. El divorcio y los hogares deshechos pueden ejercer un influjo desastroso a veces en la autoestima del niño. Te pregunto, ¿tus propios padres te enseñaron una alta autoestima? Branden ha desarrollado una serie de preguntas para explorar la autoestima de sus clientes, que juzgamos muy útiles no solo para analizar la propia autoestima, sino como un catálogo de requisitos que debe llenar todo padre o madre para la recta formación de sus hijos. Veamos algunas de sus preguntas. Cuando eras niño, ¿el trato y comportamiento de tus padres te daba la impresión de vivir en un mundo racional, predecible e inteligente? ¿Te trataban con respeto, con justicia y equidad? ¿Te enseñaron la importancia de aprender, de pensar, de cultivar tu inteligencia? ¿Te animaron a pensar con independencia y fomentar tu facultad crítica? ¿Te sentías libre para expresar tus opiniones abiertamente, sin temor de ser rechazado o castigado? ¿Te hicieron sentir amado y valorado? ¿Empleaban el estímulo y el premio más que el miedo y el castigo? ¿Creían que eras fundamentalmente bueno? ¿Con tu manera de tratarte tendían a crear sentimientos de culpa o de miedo? ¿O demostraban confianza en tu capacidad intelectual y en tus capacidades creativas? ¿Te animaron a sentirte contento con tu sexo de hombre o de mujer? ¿Te animaron a formarte una actitud positiva ante tu cuerpo y ante el sexo? Las preguntas podrían multiplicarse. Te deseo que a casi todas puedas responder con una respuesta positiva. Estamos tratando sobre el influjo de los padres en la formación de la autoestima en sus hijos. Creo conveniente también enumerar algunos factores peligrosos, patógenos, que influyen en la formación de una mala autoestima, de una mala autoimagen en los hijos. El psicólogo Yamamoto, en su libro El niño y su autoimagen, enumera algunos factores patógenos que pueden perjudicar el desarrollo de la autoimagen a través de toda la vida. Primero, a veces los adultos no son consistentes en los límites señalados a sus educandos, o diversos grupos de adultos hacen demandas diferentes. Segundo, una coerción excesiva ejercida por padres o adultos demasiado exigentes. Tercero, el perfeccionismo, con un exceso de críticas negativas, produce un sentido de frustración en el niño o en el joven, que por más que se esfuerza, nunca logra alcanzar el ideal esperado y por tanto recibe una evaluación negativa. Un padre perfeccionista critica con frecuencia y rara vez alaba. Cuarto, la falta de dominio en algunas habilidades básicas, como el movimiento, el lenguaje, fundamentos de las matemáticas, etc. Cuando el niño domina a su tiempo habilidades como caminar, hablar, leer, escribir, recibe feedback positivo de los adultos y así eleva su autoimagen. Quinto, mimos y consentimientos excesivos crean dependencia e incapacidad para valerse por sí mismo. El padre, la madre que quieren verdaderamente a sus hijos no son los que les dan gusto en todo. Sexto, rechazo por padre de los adultos importantes para el niño. El niño puede ser ignorado o poco tenido en cuenta o experimentar rechazos que pasan desapercibidos para los adultos. Séptimo, identificación con adultos desadaptados. Por ejemplo, el niño que se identifica con un padre borracho que maltrata a su esposa y castiga cruelmente a sus hijos y quiere ser él como su padre el día de mañana. Permíteme ilustrar este punto con una anécdota que viene a mi memoria en este momento. Dice un padre: mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal, pero yo estaba de viaje, tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer y cuando menos lo esperaba y comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? A medida que crecía, mi hijo me decía: papá, algún día seré como tú. Algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por el balón, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá. Otro día será. Se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú. Algún día seré como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá. Tengo compromisos. Por favor, préstame tu carro para visitar a unos amigos. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Me gustaría verte, le dije. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños. Pero gracias por llamar. Fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que mi hijo había llegado a ser como yo. Papá, quiero ser como tú. La fuerza de la propia imagen y de la propia autoestima sobre el niño pequeño. Otro factor importante: excesivo estrés en el ambiente familiar, la mala comunicación entre los padres o en la familia es fuente de mucho estrés. Igualmente los celos entre los hermanos, la inestabilidad en la familia, las amenazas de separación o divorcio. Y finalmente, las anormalidades y desviaciones de la norma general. El niño retrasado mental sufre mucho en su autoestima por las comparaciones con otros niños que tienen normal desarrollo y por sus propias experiencias de fracaso. Pero no solo los niños retrasados, sino los mismos superdotados o las personas excepcionalmente bellas, como las reinas de belleza, esperan que todos las admiren y que todo les resulte muy fácil. Terminemos nuestra reflexión sobre los padres y la formación de la autoestima en los hijos con la oración al divino niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que has dicho: todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Según sea vuestra fe, así serán las cosas que os sucederán. Nada es imposible para quien tiene fe. Nosotros queremos confiar inmensamente en ti. Por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdónanos nuestras culpas. Líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. Concédenos aquellos favores que más estamos necesitando y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.